nosotros miramos las apariencias, pero Dios ve el corazón. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes de mi silencio? Dime qué sabes. ¿Qué sabes de mis secretos? ¿Qué descubres de mi mirada? ¿Qué intuyes de mis palabras? Dime qué sabes. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué conoces de mi alegría? Dime qué sabes. ¿Qué sabes de mi melancolía? ¿Qué conoces de mi poesía? ¿Qué intuyes de mi melodía? Tú no sabes nada. No sabes nada. No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? Yo qué sé yo de tu silencio. Yo no sé nada, no sé nada de tus secretos, no sé nada de tu poesía. Qué sé yo de tu melancolía, yo tampoco sé nada. Yo no sé nada, yo tampoco sé nada. Entonces, ¿por qué te juzgo si yo no sé nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos buscamos si no sabemos nada?